cuaderno de bitácora. El intelecto de Ira Graves está depositado en nuestro ordenador. Tenemos su sabiduría, pero no su conciencia. La unidad humana se ha perdido. El intelecto de Ira Graves está depositado en nuestro ordenador. Tenemos su sabiduría, pero no su conciencia. La unidad humana se ha perdido. La unidad humana se ha perdido.